Aquí Pablo Martínez te saluda, Adriana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Me parece que es importante tomar contacto con estos testimonios, testimonios que además tienen mucho para decir en un proceso judicial o en los procesos judiciales incluso que han pasado, pero también tenemos mucho para conocer e involucrarnos con esos testimonios. ¿Qué significan hoy estos procesos judiciales que involucran a sitios de nuestra región? Este juicio que sobre el que nosotros que estamos involucrados, que tienen que ver con el esposo de Quilmes, esposo de Banfield, en una causa conjunta, están enhebrados con otra serie de juicios de lesa humanidad que justamente están para dar cuenta de lo que sería la memoria de un proceso represivo terrible que, como todos sabemos, tuvo lugar a partir de la dictadura cívico-militar, que se inició antes, ¿no? Porque ya hay secuestros y demás en el 74, 75, ¿no? Pero diríamos que está anclado a partir del 76. Entonces, estos juicios son procesos largamente esperados por la sociedad que se han venido a partir de distintas legislaciones y demás, han venido teniendo un desarrollo no muy veloz y son sumamente importantes para conocer nuestra historia reciente, ¿no? Y en nuestro territorio particularmente. Muchas veces se piensa como que se piensa a nivel nacional, ¿no? Y se olvida que en cada territorio, en cada localidad, hubo muchísimas luchas, hubo muchísimas organizaciones políticas, gremiales, sindicales, estudiantiles que estuvieron luchando por sus derechos. Uh-huh. Es decir, todo un conglomerado y una trama muy fuerte de lucha y de resistencia en los 70, y bueno, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, pero que ellos fueron los destinatarios del plan de exterminio de la dictadura, ¿no? Entonces, conocer como territorio qué es lo que pasó es para nosotros es un hito importantísimo de nuestra historia local, ¿no? Uh-huh. En este caso, y particularmente en el esposo de Quilmes y de Banfield, también hay un número importante de personas que han pasado por allí, detenidos y detenidas, por lo tanto, ahí se conjuga no solo, me parece, el relato de lo que han vivido en ese lugar, en ese sitio, sino también el tránsito de todo ese largo tiempo que haces mención, que tiene que ver con el pedido de justicia. También hay una lucha que sobrepasó a un momento. Tal cual. Sí, esto se inscribe obviamente en todas las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. Y la memoria no se atañe a un hecho particular, ¿no? Digamos, por el pozo de Quilmes pasaron 250 compañeros y 100 están, alrededor de 100 están desaparecidos. Uh-huh. Y nuestra intención es poder develar también cuáles fueron las lógicas represivas, por eso también la articulación con el pozo de Banfield, que decía, había muchos intercambios en Banfield, una maternidad, bueno. Pero además de eso, de conocer el hecho puntual anclado en los 70, los juicios lo que sirven, o esta reconstrucción de la memoria, sirve para tener en cuenta cuáles fueron las consecuencias, ¿no?, de ese hecho puntual. Uh-huh. Es decir, el hecho puntual no acaba en el asesinato de un compañero o compañera. Eso significa la ruptura de las luchas populares, significa la instalación del terror en la comunidad, la fragmentación de familias, la instalación de sentidos comunes basados en el miedo para imponer un modelo productivo neoliberal diferente, es decir, acabar con las resistencias, con la lucha por los derechos. Entonces, la memoria, todos estos procesos de memoria, verdad y justicia, me parece que lo que nosotros tenemos que considerar es eso, que no son un hecho cronológico atado al 76 o al 77, 78, sino que han atravesado estos 40 años con el pedido de justicia, pero que al mismo tiempo significa una fuerte impronta en todo lo que tiene que ver con cada comunidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, una de las acciones que desarrollan distintos espacios de memoria es la colocación de baldosas, ¿no? Uh-huh. Que nosotros desde nuestro sitio también lo hemos hecho. Entonces, bueno, eso es como también hacemos una acción que instale la memoria de forma visible, ¿no? Porque esa persona que fue secuestrada no fue algo aleatorio. Eran militantes populares que luchaban por el boleto estudiantil, luchaban por mejor salario, luchaban, sí, por los reclamos que nos atraviesan todavía hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, los procesos de memoria, verdad y justicia, lo de los juicios es parte importante porque, bueno, aparecen los testimonios de los sobrevivientes y los familiares, ¿no? Uh-huh. Y creo que el tema del reconocimiento de la palabra, de la voz de los sobrevivientes, es fundamental porque a partir de ellos es que se pudo develar gran parte de todo lo que sabemos. Uh-huh. Claro. Respecto a la cantidad de sitios, de espacios, a los niveles de... Es decir, los niveles que alcanzó este plan de exterminio, a veces con escuchar un solo testimonio es como imposible de medir la perversión, la crueldad, la inhumanidad, todo lo que se te ocurra, más otros manejos más sutiles que tenían que ver con la construcción de un sentido común también, uh-huh. ¿no? En contra de las luchas populares y para instalar el miedo. El otro día, en el juicio Vesubio, una testimoniante, una familiar, contaba que, o no, un sobreviviente uh-huh. contaba que, bueno, una señora, cuando él lo terminan soldando y, bueno, de pronto ve un camión militar y dice, uy, otra vez, no, venían a buscar al hijo de una vecina muy antiperonista, de hecho era un barrio que había muchas familias peronistas y ella había, cuando fue al 55, había salido a mostrar su antiperonismo y demás. Uh-huh. Y esta persona, esta madre, bueno, y su hijo resultó que se adhirió al peronismo. Entonces, esta madre escuchó las propagandas en ese momento de la dictadura que decían que incitaban a los padres a denunciar a sus propios hijos para que como los nombraban como así, como enfermos, y que las Fuerzas Armadas lo iban a cuidar. Esta mujer creyó en eso, que sería ahora una fake news, ¿no? Sí. Creyó en eso, denunció a su hijo lo secuestraron, bueno, ella se convirtió en una madre de Plaza de Mayo, pero hasta ese punto, ¿no?, que el proceso tiene unas dimensiones de tal terror que involucran esta construcción de sentido común también que han querido instalar las fuerzas conservadoras y lo han logrado en parte de la sociedad. Uh-huh. Muy interesante. Pongo en rol de protagonistas a Rubén Shell, a Walter Docter, quienes van a compartir la charla en la jornada de hoy. No sé, me parece interesante quizás destacar algo que te haya pasado en el encuentro con ellos, algún detalle, alguna característica que los identifique y que los ponga como protagonistas durante la charla a la cual estamos invitando hoy. Bueno, ambos pasaron por el Pozo de Quilmes. En el caso de Walter Docter, ha pasado por 5 centros de detención. Y los dos dicen, Rubén Shell, al que le decimos el polaco, uh-huh. Son activos militantes de la memoria, ¿no? Ellos participan en las visitas guiadas que tenemos en el pozo y siempre dan esta voz sensible de lo que vivieron en un marco histórico, ¿no? Donde que a pesar de que ellos pertenecían a organizaciones políticas diferentes, bueno, estamos comprometidos en esta lucha por recuperar la verdad y que se haga justicia. Uh-huh. Porque una cosa también importante de esto del valor de la palabra de los sobrevivientes es que no es solo un discurso, ¿no? Porque es un registro que tiene que ver con lo olfativo, porque muchas veces además los visuales estaban entabicados, así claro. que no podían ver exactamente, pero con lo olfativo, con lo que oían, bueno, algunos podían reconocer a partir de los gritos de la cancha argentina de Quilmes, que estaban uh-huh. en el pozo, o las sirenas del hospital, bueno, hay todo un conjunto de imágenes que aparecen en el relato de cada sobreviviente y que hacen recomponer un poco lo que fue ese sitio de tortura y de terror, ¿no? Uh-huh. Vuelven como las sutilezas de otra manera, digamos. Tal cual, ¿no? Tal cual. Ya que mencionaste esa palabra. Tal cual, y eso me parece que es valiosísimo, ¿no? Porque es como que es un ser humano el que estuvo ahí, no es, uh-huh. no es alguien que 40 años después arma un discurso así épico o victimizante, sino que al contrario, es una persona que estuvo en carne viva padeciendo y aparte, pero también lo podemos decir con mucha sensibilidad respecto a los otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Estos días está circulando por las redes un texto de Ana, que hace referencia a Ana Teresa Diego, que estuvo detenida, después fue desaparecida en el Pozo de Quilmes, que le dice a través de la celda a Emilce Moller, que también estuvo En el pozo, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Que le dice, mira, son 5 de la tarde, dice, ¿cómo sabes? Y por cómo la luz del sol se refleja, porque era estudiante de astronomía en la Universidad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Esos registros de la solidaridad, cuando el polaco cuenta de pan un arbolito de Navidad, bueno, los relatos de esa solidaridad, esa camaradería, esa fortaleza que iban construyendo entre todos, también habla del valor de la militancia, del que pone su cuerpo a favor de las causas populares, y bueno, estos dos compañeros lo han sostenido a lo largo de todo este tiempo, testimoniando en numerosas ocasiones, ya han participado ellos en varios juicios y ahora son parte de los testigos. Walter Doctors es una querella en la causa del Pozo de Quilmes y realmente siempre su palabra es valiosa porque uh-huh. no es alguien que te cuenta el pasado y pasó, hice esto, sino que lo hace con registro de presente, ¿no? De historia que tenemos que construir desde un lugar diferente. Uh-huh. Adriana, te agradecemos los momentos del momento de charla, ¿eh? Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por compartir nuestra actividad. Un abrazo. Un abrazo.